Y cuando yo digo que es un privilegio, lo hago extensivo a que la comunidad que yo pastoreo se ha sentido muy orgullosa, muy alegre de que yo esté esta mañana aquí y que comparta con vosotros lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Creo que las palabras del profeta Isaías, que voy a leer, son palabras válidas para el siglo XXI en que vivimos. El profeta Isaías escribió: Ahora dice el Señor a su pueblo, ya no recuerdes el ayer, no piensen más en las cosas pasadas. Yo voy a hacer algo nuevo y verás que ahora mismo va a aparecer. Voy a abrir un camino en el desierto y ríos en la tierra estéril. Lo que hace años habría sido poco menos que imposible, que un pastor protestante hablase a una comunidad católica. Hoy es algo nuevo. Hoy yo tengo el privilegio de compartir con otra familia eclesial mi experiencia. Y eso es algo nuevo, porque por ambas partes hemos dejado lo pasado, lo antiguo, lo que fue, y estamos mirando hacia horizontes nuevos. Anoche me decía mi esposa, Diego, si hace 30 años te hubieran dicho que vas a hablar mañana a un grupo de católicos, ¿qué habrías hecho? Yo he escogido al cuerpo apostólico, a ese cuerpo que el Señor escogió para ser sus apóstoles. Y en este grupo de 12 existía un abanico tan amplio de caracteres, culturas, que es apabullante. Si hoy Jesús estuviera aquí, volvería a hacer la misma oración del huerto del Getsemaní, que estén unidos para anunciar el reino de Dios. Debe de ser tarea de los que formamos el pueblo de Dios, la iglesia, pero la iglesia con mayúscula. El hacer que ese cuerpo actúe en funciones y en la manera que el Espíritu Santo quiera y como Él inspiró a su apóstol Pablo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para la edificación en amor. Pero tengo la firme convicción de que tanto en las comunidades católicas como en las protestantes, el pueblo de Dios, los llamados laicos, han de asumir un mayor compromiso y sobre todo una mayor participación. Todos los que han sido salvados por la sangre de Cristo, sean de la familia cristiana que sean, son una nueva criatura en Cristo. Desearía finalizar esta intervención, primeramente dándoos las gracias y segundo, empezar a hacer posible la unidad. ¿Cómo? Como pueblo de Dios podemos unirnos y empezar pidiéndole al Padre por esa unidad. La interpretación tan linda que has hecho del colectivo de los apóstoles como expresión de la unidad en la diversidad. Has hablado de la voluntad de Dios, nos has denunciado a todos que nos hemos apropiado a Dios. Muy bien por el respeto y la tolerancia. Mejor todavía el encuentro personal con Jesucristo. Muy poético la hermosura de la Iglesia. Los laicos y su corresponsabilidad, la laicidad, por lo bien que la has defendido.